¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Mira ese punto. Eso es aquí. Eso es casa. Eso es nosotros. En él se encuentra todo aquel que amas, todo aquel que conoces, todo aquel del que has oído hablar, cada ser humano que existió, vivió sus vidas. La suma de nuestra alegría y sufrimiento, miles de confiadas religiones, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de la civilización, cada rey y cada campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, cada esperanza, cada niño, cada inventor y explorador, cada maestro de moral. Cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de luz de sol. La Tierra es un muy pequeño escenario en una vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores, para que en gloria y triunfo pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en las interminables crueldades visitadas por los habitantes de una esquina de ese píxel para los apenas distinguibles habitantes de alguna otra esquina, lo frecuente de sus incomprensiones, lo ávidos de matarse unos a otros, lo ferviente de su odio. Nuestras posturas, nuestra imaginada autoimportancia, la ilusión de que tenemos una posición privilegiada en el universo, son desafiadas por este punto de luz pálida. Nuestro planeta es una mota solitaria de luz en la gran envolvente oscuridad cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay ni un indicio de que la ayuda llegará desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. Visitar, sí, colonizar, aún no. Nos guste o no, en este momento la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de humildad y construcción de carácter. Quizá no hay mejor demostración de la tontería de los prejuicios humanos que esta imagen distante de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos los unos a los otros más amablemente y de preservar el pálido punto azul, el único hogar que hemos conocido. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, de Frontera Radio. Esto es, como habéis podido intuir, Un Punto Azul. Programa de astronomía, de astrofísica, de astronáutica, de astro todo, menos de algunas cosas, pero y de ciencia en general, que hacemos la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Frontera Radio. Después de un largo verano comenzamos, bueno, un largo verano que meteorológicamente habría que discutirlo, porque parece que todavía casi estamos en verano, comenzamos otra etapa más de este programa que comenzó allá por el siglo pasado. Y no decimos mentira. Bueno, saludamos don Joaquín Barroso. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido, ¿cómo estamos? Muy bien, de nuevo por estos lares, aquí para comentar y hablar de lo que se pueda. Hay muchas cosas de las que hablar. Pues la verdad es que sí, bastante. Don Avelino Sáez, ¿no? Sí. ¿O te quita el apellido, Sáez? Sí, sí. ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de retomar el programa en esta nueva etapa. Ahí va. Bienvenido también. Señor presidente, don Manuel Jiménez del Barco. Bien hallado. Bien hallado. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Con su carpeta. Hoy especialmente bien. Muy bien. Estamos todos contentos, hemos vuelto aquí otra vez. Con su carpeta gris del siglo pasado. Esa empezó el siglo pasado. Además, la prueba es que pone Caja San Fernando, ¿no? Que ya ni existe, ¿no? Sí. Bueno, no existe ni la Caja San Fernando ni. Señor Espín. El segundo congreso de estudiantes de física. 1994 pone. Siglo pasado. Señor don José Luis Espí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? Muy bien, estupendamente. Usted aquí siempre con su... De ese párrafo de Carl Sagan que has leído. Ahí va. Y quería preguntarte, ¿la música que suena de fondo es Gladiator? Es Gladiator, sí, señor. Me suena a mí. Ahí, ¿cómo era? Muy bonita música. Honor him, ¿no? Now we are free. Ahora somos libres. Eso es. Es que hemos cogido... para las personas que se incorporen por primera vez a este programa... que ya difundiremos por internet otra vez, ya hay más métodos, que ya hablaremos, las redes sociales, unas que son modernas, el Snip se ha quedado antiguo, existe el iVox, donde vamos a competir con programas señeros de la radio española, y el nombre del programa nuestro viene de una obra de Carl Sagan, que se llama Un Punto Azul Pálido, y que digamos que se podría considerar como la segunda parte de Cosmos, ¿no? Carl Sagan, el lunes que viene, que será día 9, día de la patronada de Madrid, por cierto, en Almudena, hubiera cumplido 75 años. Y bueno, el nombre del programa pues lleva, lo pusimos al principio, nuestro planeta favorito, nuestro homenaje azul, también, la Tierra, y además homenaje a Carl Sagan por lo que significó en la divulgación de la ciencia, que luego leeremos un poco. Tuvo su programa, hoy que hablamos de que Gran Hermano tienes 4 millones de... Sí, Cosmos tuvo 400 millones de espectadores en el planeta, No siendo de cotilleo. De cotilleo espacial, de cotilleo científico. Porque siendo un programa científico, tener esa audiencia ya... Bueno, pues si os parece, voy a comenzar. Yo tenía por aquí apuntado, como siempre... Le damos las gracias a la red Liada, a nuestros amigos de América, porque la verdad que nos hacen un trabajo fabuloso, ¿no? Poniéndonos en bandeja las efemérides. Las efemérides que son, bueno, las horas y los días y los lugares donde se producen eventos astronómicos interesantes. Y eso sabéis, o sabemos nosotros que más o menos manejamos programas de informática, que aquí se hace un tipecillo. Eso no, darle un botón y... Hay que mirar, ¿no? Bueno, pues ellos nos hacen el trabajo. A los que os levantéis temprano, veis que por la mañana podemos ver el planeta Venus. Yo he estado de vacaciones también y me he dado cuenta de que está mucho más cerca del Sol que a principio de año, con que va caminito del Sol. Luego tenemos en las madrugadas al planeta Marte, en la constelación de Cáncer. Venus está en Virgo. Júpiter está hasta medianoche, se ve espléndido, ¿eh? se distingue bastante bien, por supuesto. En Capricornio, Saturno por las mañanas. Y bueno, eso es lo que tenemos más o menos ahora en el cielo, ¿vale? Y si os parece, pues ya podemos comentar, estamos en el año de la astronomía, ha habido una serie de actividades, que yo recuerde, la última que ha habido, que era las noches de Galileo, nos contáis cómo ha ido, uh-huh. Y también aquella excursión que hicisteis a Calar Alto, que creo que quedó pendiente de hablar, o sea que hemos... Son las actividades que hemos más o menos que hayamos tenido, así que yo recuerde fuerte, ¿no? Pues podemos empezar... Por Calar Alto, ¿no? Yo destacaría de este año que fuimos bastante gente. Fue la digamos el año que más socios de la agrupación fue. El clima nos respetó perfectamente, unas noches espléndidas y nada, disfrutar de cielo oscuro, oscuro de verdad. Calar Alto, que recordamos a nuestros oyentes que no lo sepan o que sean fuera de España, que está en Almería. Está en Almería, es la sede o el sitio del Observatorio Hispano-Alemán. Es un cielo privilegiado, evidentemente, y hay 5 cúpulas por allí. Nosotros nos vamos a una zona cercana para no molestar a las actividades propias del observatorio, pero bastante alto y con el mismo cielo que disfrutan allí arriba en el observatorio. Fuimos 4 noches, ¿no?, y 3 días. No recuerdo mal. Nos fuimos jueves, viernes, sábado y domingo. Eso. Pues, y ya os digo, un cielo estupendo y mucha gente. Por ejemplo, yo qué sé, destacó Alicia, que era la primera vez que venía. Estuvo Simón. Estuve yo, que también era mi primera vez. Estuvo Sergio, que también era su primera vez. Y que repitiera Miguel Soto, Marcos y tú. Y yo. Uh-huh. La verdad es que fueron jueves, viernes, sábado, 3 noches. Lo he dicho al revés, son 3 noches, 4 días. Eso. Sí. Los días 3 noches de maratón. Sí. 3 noches donde, vamos, disfrutamos una barbaridad. Donde se ven estrellas y un cielo como yo hacía años que no veía. Me recordó mi niñez, cuando yo, que vivo en un barrio que hoy día está integrado en la ciudad, pero que en mi niñez pues prácticamente vivía en el campo. No teníamos ni luz ni alumbrado público. Entonces yo recordaba las noches de mirar al cielo y ver bastantes estrellas, ¿no? Y un cielo en el que te pierdes por completo. O sea, yo vi Escorpio como no lo he visto hace ya, bueno, en mi vida, porque en esa época no tenía ni idea de que dónde estaba Escorpio, ni que era Escorpio, ni nada de eso, ¿no? Un cielo en el que tú miras hacia arriba y te cuesta posicionarte, porque ves tantas estrellas que estás diciendo, bueno, ¿esto cómo va? Yo aluciné de verdad, bueno, viendo planetas a simple vista. Vamos, no, es que no hay palabras, lo mejor es ir allí. Luego el clima, es verdad que acompañó. Tú fuiste a contemplar el cielo más que a observar el cielo. Por supuesto. Por supuesto, o sea, cada cual va a ver lo que más le gusta. Y a mí me gusta el cielo a simple vista, el orientarme en el cielo, ver las constelaciones y demás. Y disfruté como un enano. Con perdón por los enanos. Y ya puesto, pues también disfruté pues con los humitos que aquí los señores se dedicaban a observar y demás. Y es más, al final es verdad que a base de ver te va entrenando el ojo y ya mira por otro telescopio y ya más o menos sabe qué es lo que tienes que ver, ¿no? Que es algo fundamental. ¿Qué humitos? ¿De qué hablas? No es nada astronómico, ¿no? Nebulosas, nebulosas, objetos Messier. Objetos Messier. Son humitos. Son humitos. Para los contemplativos del cielo. Mira que estamos viendo. En el argot astronómico. ¿Y tú te crees que va a haber una galaxia? Mira y ves un. Y encima tiene que mirar de lado para verlo. Yo destacaría también un pique que hubo entre los fotógrafos, astrofotógrafos de la agrupación. Simón, que tiene ya cierta experiencia, y Sergio, que empieza en la materia, pero tiene un porvenir estupendo. Aparte de un equipazo. Sí, aparte de un equipazo. Y estaban los dos a ver quién hacía la foto más original, con medio astronómica, medio, digamos, de paisajística, y después con Miguel ya las duras, las de sacar en papagüevo o en a foco primario. En fin, que hubo tiempo para todo, para observar el cielo, entre ellos los novatos, Sergio, Alicia y tú, Joaquín, y también hubo para observar un mito y hubo para fotografía. Yo aprendí también sin querer muchas cosas de fotografía, aunque no tengo cámara ni nada, pero ya me voy yo quedando con el tema para que cuando, si en un futuro me meto, pues no cometer, a ir más rápido de lo normal. Entonces, pues sí, fue, yo creo que es muy positivo el fin de semana largo, digamos, y que ya va siendo una institución en el viaje anual, y que por mí que siga. O sea, que tú lo has disfrutado, no en este año, pero en otros años, José Luis. Llevo 2 años yendo, este año no he podido ir, pero ya sabes lo que se puede. Ya sé, como lo que estáis comentando, ya lo he vivido yo, y la verdad es que se pasa muy bien. Compañía de grandes amigos, se comen juntos, se duermen juntos y se está toda la noche observando hasta las claras del día, ¿no? Y si no, se te pasa el tiempo volando también, es otra cosa que no se te hace las noches pesadas. Qué va. Los picados como nosotros, las noches se nos hace bastante larga a ver si se apunta. Y vamos justamente a eso, es decir, sí. A no perder ni un segundo de cielo, no. Desde que se hace de noche hasta casi que se hace de día, porque son tres noches al cabo de todo un año que disfruta de ese cielo extraordinario, y vamos a aprovecharla al máximo. Yo el año que viene, si me vienen bien las fechas, en esta ocasión no me lo pierdo. No me lo quería perder este año, pero no pudo ser, ¿no? Otra de las cosas que he notado este año, creo, de aparte de hacerlo ya repetidamente todos los años, ya desde hace bastante, es que cada vez Calar Alto me parece que está más cerca. El primer año decía, o tú tienes que haber un coche más nuevo y más bueno. El coche más nuevo también lo tienes. Sí, no, pero digamos que no se me hizo pesado como los primeros años. Yo conoces el camino también. Influye. Tienes ya las paradas donde hacerlas, y se hace más. Este año y el año pasado también compartí, digamos, conductor, que no era el mismo conductor siempre, entonces eso también ayuda. Pero que a mí el trayecto Calar Alto, porque cada vez me parece que está más cerca, y hacer excursiones de ese tipo, por lo menos mínimo una vez al año, ya no es decir, uff, tengo que ir hasta allí, tengo 6 horas, 7 horas de viaje, ¿no? Verá que no es que se llegue en un pispás, pero que merece la pena el trote de kilómetros para esos 4 días o 3. Noche o 4, lo que se puede. Bueno, creo que había que destacar que, aparte de que hay gente que ha ido nueva, que ha ido por primera vez, y otra que ha repetido, hay alguna gente que ha faltado, que creo que sí se ha debido de notar mucho, y no mi presencia. ¿Como quién? Sí, hombre. Jesús Salado. Jesús. El pintor Jesús Salado, de las estrellas. Tenemos que mencionar de aquí porque él lleva un telescopio. Uh-huh. Así, con todas las letras de T hasta la O, con mayúsculas, y de fue medio metro de diámetro, Dobson, y eso hace las delicias de todo lo que vamos allí, impresionante, ¿no? Que fue Jesús Salado, digamos, el iniciador de esa costumbre, de esa tradición ya, ¿no? Ya en el verano, ya más avanzado, después a la vuelta, hablé con él. Creo que también fue, pero no coincidimos en fecha. Él también va todos los años. Sí, sí. Yo estuvimos hablando de cómo lo había pasado. Intentaré ir en alguna ocasión, pero ya sabéis lo que pasa cuando yo cojo vacaciones, que siempre hay algún entierro al que asistir. Entonces, si voy por allí, yo soy como la señora Fraser, ¿no? Que, pues, sí, es invitar a la señora Fraser a una fiesta y hay una y hay un asesinato, ¿no? Pues a mí pasa algo parecido. Bueno, pues después de este viajecillo virtual por Canal Alto, en todo el mundo se celebraron las Noches de Galileo. Ajá. En honor al personaje del mismo nombre, conocido por todos, Galileo Galilei. Y aquí se hizo una maqueta, ¿no?, del sistema solar, así como una observación del cielo. Se aprovechó el leitmotiv este de enseñar una plantada pública para enseñar los objetos que observó Galileo. Y se me ocurrió, y junto con los demás de la agrupación, de aprovechar ya una plantada y que estábamos madurando desde hace tiempo hacer unas maquetas, ya terminarlas de hacer y hacer un primer intento de exposición, a ver cómo quedaba y sobre todo para mejorar los fallos y lo que sea para unas futuras ocasiones, pues hacerlo todavía mejor. Se llevó la abuela, un telescopio Dobson fabricado por nosotros para los que entren este año en un punto azul. Se llevó telescopios pequeñitos GTX y yo llevaba el mío también de 8 pulgadas, que porque no hubo necesidad de gente, pues no se montó, pero estaba listo para poderse montar también. Se empezó temprano, con el sol fuera, con el motivo de enseñar el sol, ya que Galileo fue uno de los objetos que le dedicó su tiempo, ¿no? Y eso fue lo que nos provocó decir qué hacemos desde que enseñamos al sol hasta que se ve decentemente la luna y Júpiter ya más oscuro. Hay un periodo de tiempo que hay mucha luz y dijimos, pues se puede montar la maqueta mientras. Uh-huh. Se hizo el montaje, se buscó en plan de bricolaje los pies, las maquetas son bolas de por spam. Y hay que agradecer al señor José Luis Parra. José Luis Parra, que fue que los donó. Se pintaron en plan casero por varios de nosotros. Se instalaron en unos pies con unas notas y unos papeles informativos en cada, y se puso a lo largo de todo el largo de la Alameda Vieja, que digamos que para profundizar un poquito, pues se me ocurrió ya no ir con la cinta métrica a la Alameda Vieja para medir lo que mide. Claro. Y coger el Google Earth. Sí. Y medirlo. Y entonces observamos que tenía 90 metros. Entonces hice la reescala del sistema solar a 90 metros. Y pusimos, pues, lo que es el templete. Ahí estaba el sol. Uh-huh. Que medía 3 metros 40 centímetros de diámetro, y desde el templete hasta los escalones que están para la bajada del parking. Uh-huh. Esa explanada era la del sistema solar, y entonces pues como Plutón ya, digamos, no es planeta, pues lo quitamos de en medio, porque la verdad es que si poníamos Plutón hasta al final, Neptuno, ¿no? Hasta Neptuno. Hacíamos las distancias mucho más cortas entre ellos, entonces era mejor dejar aparte a Plutón. Pusimos Neptuno en el borde de los escalones y los demás pues a su distancia. Las escalas estaban las distancias estaban a escala, y los tamaños también a escala por las bolas de por spam. No la misma escala, evidentemente, pues si no teníamos que poner a Neptuno cerca del puerto por ahí. Uh-huh. Con los tamaños de las bolas. Entonces, pues sí, estuvo curioso. Hemos visto lo que se tarda, hemos visto el acabado, hemos visto los inconvenientes de la exposición en sí. Trataremos de pulir errores, como por ejemplo el más gordo, yo diría. No siempre vamos a decir todo lo bien que nos ha salido, ¿no? También nos salen cosas de primera mal, y entonces fue, por ejemplo, la nota de prensa no llegó bien, entonces hubo menos éxito de público que otras veces. Otras veces se acercan muchas más personas y hubo menos, pero incluso hubo gente. Al final, incluso a última hora, ya cuando estábamos cerrando el kiosco, pospusimos el cierre porque fue cuando entraron más gente. Uh-huh. Aparte de la maqueta y el sol, enseñamos la luna, Júpiter y alguna estrella que otra, creo. Porque estaban... Puse al Vireo, puse... pero vamos, entre la luna y... De astros ya por la noche, la luna y Júpiter son los que más... Y son más llamativos para la gente. Son llamativos, claro. El tema de ver la luna con la abuela, ahora recién que tiene los ojitos bien, la verdad es que daba un buen juego. Uh-huh. Bueno, si queréis hacer una pausita. Antes de hacer la pausa, pues yo quiero insistir en agradecerle al señor Solís Parra, sí, el que nos cediera las bolas de Por Spam, que él había comprado y porque él tenía pensamiento de hacer su maqueta. Porque es que si este hombre no llega a cedernos esas bolas, la maqueta no sale, ¿eh? Porque no hubiéramos tenido tiempo material con las pruebas que estábamos haciendo y demás de conseguir los planetas a escala. Así que, José Luis, muchas gracias, ¿eh? Y encantado de tenerte por aquí. La bola más grande la hicimos Saturno, uh-huh, y la que hicimos casera fue Júpiter, que tenía que ser un poco más grande, y las demás con la bola más grande de Saturno, las demás iban en escala bien, o sea que nada más que se hubo que buscar, me parece que Mercurio y Marte, tierra, que eran la lenteja. Marte y Venus estaban. Mercurio y Marte. Que eran los chicos. Eran los más pequeños. Los que estaban a escala eran Venus y la Tierra. No, Mercurio y Marte estaban a escala. Sí, pero. Pero buscado, no eran bolas de Por Spam. No, nos tuvimos que buscar por ahí. Es más, Mercurio, si no recuerdo mal, es una cuenta de un collar. Y Marte es una bola de. Me parece que era de una especie de un juego hecho de un pinball. Una bola de acero. ¿Eh? También agradecer a mi hermano las labores de soldadura, porque también eso, porque todas las ideas que teníamos de la maqueta y demás hubieran fracasado estrepitosamente. Aparte de los previos y montarla, agradecer a los que estuvieron allí, que una cosa de esta, una maqueta, y más una cosa que se desarrolla en 90 metros, con pies y con cosas, hay que vigilarla separadamente, entonces tenemos que estar más gente de lo que normalmente hacemos las actividades, y separado el tema. Fue la primera vez que hacíamos una cosa a esta escala, uh-huh, y bueno, hay que aprender, pero salió bastante bien. Sí, salió bastante bien. La gente se demostró que somos de Jerez y que sí, estamos eso, en Jerez. El que no toca no ve. Se desmontó. Pues si dejabas un poco la maqueta de lado, cuando te dabas cuenta, alguien tenía un planeta en la mano. Bueno, déjalo allí, chiquillo. Bueno, pues hacemos, si queréis, la pausita. Vamos a poner la banda sonora de Armagedón como, digamos, haciendo boca a la manía esta que tienen los cineastas de Hollywood, sí, de asustarnos y destruirnos el mundo cada X tiempo. Los de 2012 te refieres, ¿no? Los de 2012, ya no hemos tenido bastante con las catástrofes de Independence Day, de la Guerra de los Mundos, nada más, ¿no? Por cierto, estuve leyendo 2012 una novela que hay por ahí, y la he tenido que dejar por imposible, pesado como ya sola, ¿no? Bueno, pues aquí lo tenemos y venimos en 4 minutitos. Just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost. Bueno, era la voz de Aerosmith, ¿eh? El que canta un señor muy feo que tiene una hija muy guapa, ¿eh? Creo yo recordar, pasó, no me acuerdo el nombre de la chica, ¿eh? Liz Taylor, yo sí me acuerdo de ella perfectamente. A Eva. Él es horroroso, ¿eh? Él es horrible. Pero una mezcla entre el del Calatrava y el... Sí, sí, es verdad. Y el otro, el Marilyn Manson ese, ¿sabes? El Marilyn Manson y el del feo de los Calatrava. Pero oye, canta bien, ¿eh? Sí, sí, canta sí, estupendamente. Bueno, un familiar mío me explicó de por qué podía salir una hija tan mona de un padre tan feo. Y es ver la madre. La madre. Ah, super, claro. Que la madre también está muy, eso tiene muy que verlo... Y al auténtico padre, ¿no? hay que ver los genes, ¿no? Cosa de genes. Cosa de genes. No, si tú mires a una y a otro, notas que es su padre. O sea, algo, rasgos hay. Sí, sí, es verdad. Se parecen verdad. Algo. Pero mejorados, claro. La especie tiene que ir mejorando, ¿no? Poquito a poco. Bueno, pregunta tipo test. Que levante la mano quien haya visto Ágora. Bueno, estupendo. Todos la hemos visto, ¿no? Por algo es la película más taquillera, ¿no? Ahí va. Bueno, pero sería imperdonable que nosotros no lo hubiéramos visto, ¿no? Bueno, habría muchas cosas que discutir. Pues para eso vamos a discutir un poquito de la película que os ha parecido. ¿Qué nota le ponéis así como así, ¿eh? En general? Nota como película general y nota como ciencia en la película, ¿no? Como ciencia en la película. Pues yo la suspendo. ¿Tú suspendes en qué? La general. Todo. Todo. ¿Por qué? Me aburrió como una ostra. Le sobró de las 2 horas y media que tiene, para mi gusto le sobró 2 horas y cuarto. La verdad es que también ver la historia de una filósofa también tiene guasa. No, no está a la altura de Amenábar. Amenábar ha querido hacer una superproducción, es la película más cara de la historia del cine español y lo ha conseguido, pero se ha quedado en eso. Los guiones de Amenábar, que son siempre impresionantes desde su primera película hasta la última, pues aquí no está a la altura. Es muy simple, son unos matan a unos, luego al rato esos matan a los primeros, luego otra vez se abalanzan estos sobre aquellos, es que y como, en medio la vida misma. Es que es la historia. Sí, pero el que está arriba pues machaca a todos los que pero abajo. Es 4 o 5 veces lo mismo. Sí, sí, sucede sí, lo mismo 4 o 5 veces a lo largo de la película con pocas diferencias. Entre sangre y sangre y cuchillo, ella mirando al cielo, sin ningún sentimiento círculo, humano. Y el círculo y tal. El amor y cualquier tipo de pasión humana está borrada del personaje, lo que para mí lo hace completamente increíble. Y a mí la película me ha gustado, quizás peque de larga. A mí me ha gustado. Sí, a mí un poco de larga, no película me ha gustado. No me ha parecido que aburría ni que le sobrara nada. Yo a mí me ha gustado. La veo un poquito larga. No mirar el reloj ninguna vez, que muchas veces cuando digo, pero bueno. Esta película es de 2 veces mirar el reloj. Ya, es que me está aburriendo. No, yo no miré el reloj, pero no he encontrado la postura en la butaca, no te digo las de veces, ¿eh? No emociona la película. A mí sí me emocionó. Yo la apruebo, pero no le doy nota alta. Y, luego que es muy fácil el decir los descubrimientos de Hipatía. Si no tenemos datos de ella prácticamente, o sea, le pegó una patada a Galileo, le pegó a Kepler, sí, sí. A todo Dios, vamos. Eso es lo que yo noté, que por ejemplo, eso está en una obsesión tan tremenda con encajar el sistema heliocéntrico y las órbitas, que lo que se sabe de esa época, que se supiera, no causaba esa obsesión tan enorme. Vamos, es que le están matando y está pensando en eso, ¿sabes? Que está a ese nivel de obsesión, un científico ni siquiera de ahora, que se le carcome una fórmula que no sale. Obsesión. Yo no llamaría obsesión, llamaría preocupación. Sí, ¿no? Está en una ciudad tomada, están asaltando las murallas. Y está pensando, y está viendo lo suyo. Y mira para arriba y ve el hueco del, no era humano, del edificio y ve una hélice y ya, y ya le da igual casi que le maten. O sea, no. Si supiera encajar esto ya, me muero tranquila. Pues toma. Esa es la frase de la película. Un poquillo de exageración. No, históricamente tendría que estar aquí este amigo José Luis. A ver, supongo que tendrá un listado hecho completo de todos los errores luego que se han cometido. Envejeció muy bien. Científicamente, que llegara a la conclusión de la elipse y cosas de esas, no creo yo que tenga. No, o sea, bueno. Dibuja la elipse ya, dice el círculo no, pero la elipse. O sea, ¿ella lo supo eso? En realidad son dos centros, pero juntos, muy juntos. A mí no, no creo que se sepa. Simplemente te sacan algunas teorías que sí se habían dado entonces. Y Parco. A mí me puso nervioso un poco porque estaba yo buscando la elipse, y yo, chiquilla, el cono, que tienes el cono delante, mira el cono. Sí, pero es que esa cosa ya no la miraba. Te lo sacan cuatro o cinco veces de la película para que tú. Por cierto, ese cono que se desmembra, ese sería una pasada en. Y tenía un nombre, el cono de algo. Sí, cierto, sí, de, sí. Para material escolar. Para material escolar. Nunca la había visto. Tenía toda, sí, toda yo la figura. Dibujado un montón de veces en cualquier libro de astronomía de geometría. Mándaselo a hacer un carpintero. El cono con los cortes, los cuatro cortes que sale: el círculo, la elipse, la hipérbola y la parábola. Vale, los cuatro cortes, pero así, de hecho, en madera que se desmonte y que tú lo veas, me pareció estupendo. Y tenía un nombre, pasa, no conseguí quedarme. Dice, este es el cono de fulanito. Tenía su nombre y todo. Lo que sí es cierto es la teoría de Hiparco que te sacan de heliocéntrica, estaba entonces, y las objeciones que le ponen también ya entonces se habían dicho, que se volvieron a decir cuando Copérnico. Sí. Sacó su sistema, ¿no? Pues si la Tierra es la que se mueve, pues nos caeríamos todos para atrás, claro, los vientos nos barrerían, etcétera. Si se movieran, no teríamos movimiento y se harían escupir las cosas para arriba y todas esas cosas. Yo escribí un artículo sobre Hipatia en mi blog y se lió la de Dios es Cristo, porque claro, cuando mete un tema religioso por medio, se montó, ¿no? Y entonces yo busqué información sobre Hipatia, porque yo lo poco que sé de Hipatia es lo que yo había escuchado de Carl Sagan, de Cosmos. Si lo ponéis en YouTube, verdad. Veis el capítulo de Carl Sagan. El Padawan, ¿no? Padawan estuvo aquí hablando de... Sí, aquí hemos hablado muchas veces de ella. ¿Eh? Sí. Mucho antes de que saliera la idea de la, de la película. Hablado un programa incluso casi monográfico. Y decía Carl Sagan una cosa que, claro, es verdad. Dice, hablando sobre Hipatia, ¿no? que no conocíamos de ella. Habíamos escuchado hablar, es como si, por ejemplo, se hubiera quemado la biblioteca donde estuviera el Quijote y se hubiera salvado solamente las novelas ejemplares, ¿no? Entonces hoy hablaríamos de Cervantes como un escritor muy bueno que se escribió libros de caballería, pero se conserva un... Es lo que pasa con todos los presocráticos, por ejemplo. Claro. Se conservan fragmentos perdidos y de ellos se intenta sacar... Claro, lo que hay es lo que hay, ¿no? Los pensamientos no hay ellos más. Que casi todos son interpretaciones. ¿Será o será? Entonces nos convencieron las pruebas estas astronómicas que hizo allí en el barco. Lo del barco es el típico experimento de movimiento relativo. De Galileo. Que sale en la serie esta, ¿cómo se llama? El universo mecánico, hay una prueba de barquito, un experimento clásico. Yo creo que sacaban lo que se puede sacar en una película. Quiero decir, en una película no te pueden sacar grandes cosas ni grandes complicaciones. Eligen dos o tres muy representativas, lo de la elipse, que la hacen muy bien, en la arena, con el palito y la cuerda. Con una cuerda, lo del barco, te eligen dos o tres cosas, lo del cono y ya está, porque no te van a calentar la cabeza en una película sobre esos temas. Yo creo que en ese punto no está mal, porque es que más no se puede meter. Hacía muchas imágenes Amenábar así desde vista a la Tierra. Yo eché de menos. Hay que decir que Amenábar es un gran aficionado a la astronomía, es un astrónomo aficionado, ¿vale? Que le gusta observar y que sabe del tema. Lo que sí eché de menos también un poquito es que me di cuenta yo, no sé si lo disteis cuenta, son los cielos. Sí, yo no conseguí yo distinguir ninguna constelación, ni eran inventados. Ya que es una cosa astronómica y que sabes la época, sabes las cosas, coño, pon ahí Orión y pon ahí una cosa que sea real. Creí ver el delfín, pero yo creo que era casualidad. Cada vez que miraba en cielo, yo digo, a ver, miraba, que yo conozco, gracias a Dios, algunas pocas y no conseguí distinguir ni absolutamente ninguna. ¿Pero por qué pasa eso en la mayoría de las veces? Porque es más fácil de pintar puntitos por ahí. Puntitos cualquiera y no pones un cielo real que tú a poco que sea astrónomo como nosotros, que llevamos muchos años mirando, siempre dicen, mira, la corona boreal, cualquier cachito puede distinguir un trocito de Osa, de Orión, de Leo. También hay que comprenderlo. Para cuatro gatos no se van a gastar la pasta. Ya, pero es que no es que gastarse pasta, es coger un planetario y poner el cielo de ese día. Y le resulta quizá poco... Más real no puede ser. Poco impresionante. Muchas veces te lo deforman. Recuerdo otra película, es otro pequeño tostón donde hay uno el micro. Hay una especie de árbol de la vida como en el espacio y el tío está ahí y te sacan un Orión deformado, mucho más impresionante, con mezclas de otras cosas. Y lo está viendo la protagonista con un telescopio pequeñito que parece casi terrestre. Y mira, y está, digamos, bueno, se asoma la cámara a ver y ves. Y bueno, y por supuesto en color, y vamos, ni el Hubble, ¿no? Y yo creo que es que le resulta a lo mejor demasiado poco impresionante el cielo a simple vista. Pues dice que se le ocurrió la película viajando a Mallorca, creo, a Ibiza, en el barco, ¿no? Que miró el cielo y ahí se aficionó a la astronomía. Puede ser. Y luego, viendo Cosmos, escuchó la Dipatia y se le quedó eso reinando y de ahí sacó la película. La verdad que a nadie se le había ocurrido hacer una película sobre esa mujer. Está bien. Otra cosa que hubiera que eché de menos, ya que ha sido la más cara española y ha invertido tanto dinero en un sitio histórico, Alejandría, de aquella zona... Que no me pusieran un buen plano del faro de Alejandría. El faro de Alejandría siempre sale de decorado, de refilín, pintado siempre. Del fondo. Y si acaso en algunos planos sale, me parece, digitalizado, pero muy, muy al fondo, ningún detalle. Ya que está en Alejandría en aquella época, pues haz una escena, un buen plano, allí, ¿no? un buen sobrevuelo de esto, un fly. No, o invéntate algo allí, ¿no? Una escena, te puedes inventar una escena allí. Sí, es que y era un atractivo, es que era porque Hipatia en algún momento de su vida habría ido al faro, ¿no? No, es que a lo mejor es en la hora que ha cortado, está ahí, estaban las imágenes del faro, porque ha cortado una hora completa, incluso de la que presentó en Cannes. Incluso como observatorio para ella sería el faro, incluso como observatorio para ella sería interesante. Claro. Pero es que seguimos siendo pobres en comparación con el cine americano. Lo digo porque yo he visto una entrevista de Amenábar en el escenario de la película, una vez terminada, ya con el escenario abandonado, pues lo recorrían y tal. Y el escenario, que se han gastado todo el presupuesto en el escenario, pues no es tampoco muy amplio. Es la propia biblioteca, la explanada de fuera con el ágora y ya está. Fuera es el ágora. Y ya está. Y se reúnen a charlar. Y además es verdad, quiero decir, no hacen muchas. No es que haga muchos trucos para que parezca que hay muchas más calles, sino que todo el rato estás viendo eso. Sí. Estás viendo el interior de la biblioteca, estás viendo el ágora y dos callecitas a los lados. Y ya está. Eso es todo lo que da el presupuesto más caro de la historia. Entonces ya faro ni hablamos. Bueno, a mí me gustó. A mí me gustó también. No es que sea, no, me gustó bastante. Obra maestra, pero bastante. Me gustó. Como película me gustó bastante. Me gustó. A mí es bueno que haya este tipo de cine de vez en cuando, seamos muy críticos, con el tema. No se puede comparar. Era un soplo de aire fresco. ¿La habéis visto? Todo el mundo la ha visto. De nosotros yo creo que de la agrupación no ha faltado también, nadie. Entonces, también estamos deseando, aunque después película, lo critiquemos, pero vamos. La película tiene buen marketing. Yo creo que si lo hubiera hecho otro director me hubiera gustado más, pero como me han gustado siempre mucho las películas de Amenábar, te la llega a hacer Almodóvar. Un poco decepcionado. Sí, me ha sabido a poco Amenábar. Si lo hubiera hecho otro director, Alex de la Iglesia, por ejemplo, que hace otras cosas más. Probablemente me hubiera gustado hecho más siendo la misma película. Te la hubiera hecho Almodóvar y no quiere imaginar la historia de Hipatia, ¿no? Allí, la que hubiera montado. Por favor. Bueno, pues nada, ahí he quedado la historia de Hipatia. Uy, se nos va el tiempo volando. Hace poco, estando yo de vacaciones, no sé si ustedes, supongo que sí, escucharéis esa noticia. Yo me iba enterando por los correos de la Red Liada. Me entero muchas cosas por ahí. Recibo un correo. Ha caído un meteorito en Letonia. Letonia, un país muy conocido. Todo el mundo decía desconocido, y digo, se nota que no veis Eurovisión. Si vierais Eurovisión, estaríais muy puestos en Letonia, ¿no? Un país que ha ganado Eurovisión y tal y cual, ¿no? Que cae un meteorito. No. Después llega otro correo. El meteorito tiene un cráter y no sé qué. Y digo, pues sí que ha sido gordo, ¿no? Luego una foto. Mentira todo. ¿Esto qué es? Y era mentira. O sea, no sé si os entraste, y fue la compañía de teléfono tuya, la Tele2 de Letonia, que para hacer publicidad no se le ocurrió otra cosa que hacer un boquete con una excavadora, quemarlo y decir que ha caído un meteorito. Querían que hablaran de Letonia en el mundo. Se ha hablado. Se ha hablado. Se ha hablado. Querían llegar a hacer una campaña que llegara a la gente. Ha llegado. Lo que no sé si se esperaba era la multa que le ha caído. Pero a lo mejor lo que ganan es más que la multa. Que la multa. Puede, ¿no? Ser. La multa todo puede estudiado. Que estuviera prevista. Exacto, ¿no? ¿Qué pensáis ustedes de eso? La partida de gasto, ¿no? Claro, como parte de los costes. ¿Qué pensáis de que se hagan estas cosas? Esa publicidad tan agresiva, ¿no? No sé. ¿Eh? Hombre. Es un poquito. ¿Se hubiera hecho eso en España? Un poquito lamentable, ¿no? Que hombre, no se llegó a ese, ¿no? No se llegó a ese extremo, pero os acordáis de los aerolitos, ¿eh? Oh, sí. Y los aerolitos que cayeron aquí, la mitad eran bloques de hielo de congelador, ¿eh? Con que, bueno, no se simularon cráteres. Nunca... Cuando había una cosa rara, la gente se apunta al carro y dice, sí, verdad, yo lo he visto, sí, yo también. Pero con el tema de los aerolitos, se supo qué es lo que había detrás, no había que comprar nada, ¿no? Yo creo que como policía está moralmente mal. Claro. Ahora hay mucho debate con eso, hasta dónde debe llegar o no debe llegar la publicidad, pero claro, ese debate, quien dice que debe llegar hasta donde sea, porque ser algo creativo, evidentemente son las compañías, que son a las que le interesa. Pero en realidad, en un mundo donde ya confundimos bastante la realidad con la ficción, con internet y con la cantidad de medios que hay para que salgan bulos, que encima salgan aposta también por la publicidad, nos sume a la gente en una confusión muy grande. Y yo creo que en los tiempos que corren lo que hay que intentar es al revés, es clarificarles la realidad a la gente lo más posible y poner algunos límites, porque la gente ya se cree cualquier cosa, se difunde como algo. Pero lo curioso de esto es, ¿no sabían que iban a ir los astrónomos allí a dar, decir que era mentira? ¿Que se creía que se le iban a dar o qué? Por supuesto, pero... Pero la publicidad juega con eso, apuestan por ese tema y le salió bien, supongo, porque si dicen hemos vendido tantos teléfonos y hemos pagado tal multa, pues tanto exacto, beneficio. Exacto, ellos no pretenden que eso se quede para siempre la gente creyéndoselo. Que después de todo, mucha gente que se lo haya creído, después a lo mejor no ha visto... El desmentido y se lo ha creído. E incluso habrá muchos, que siempre los hay, que a pesar del desmentido se lo sigan creyendo. Vamos, que no fue como lo de hace muchísimo, lo de hace bastante años, lo del cráneo este de Pildown, eso que intentaron colar un cráneo nada por un resto humano. Eso sí intentaron que fuera que se quedara como real, o sea, como un resto. Esto no, esto es una pretensión de unas cuantas horas o días, ¿no? De decir que al final se iba a destrozar el tema de... Mira lo de que el hombre no llegó a la luna. Por más que se lo comentes a la gente y se lo demuestres, dice, pues yo no me lo creo. Se hizo un documental que yo lo vi, que era maravilloso. Sí, yo también. Maravilloso. Sí, donde en el propio documental te explican que es mentira. Sale Kissinger, que yo era a las 2 de la mañana y yo sale todo, estaba sale saltando. Claro, salen las tomas falsas de ellos yendo aprendiéndose los guiones y que le sale mal y se ve que es todo mentira. Pues aún así, medio planeta sigue. Piensa que no. Y en el propio documental te están diciendo al final que es mentira. Pues la gente. O sea que la gente, como cree lo que quiere creer, es mucho más fácil una vez que se lo han creído, seguir creyéndolo que no crees el desmentido. Y esa es más fácil creerse las mentiras que las verdades, no sé por qué. Claro, cuando la mentira es bonita, creen mejor la mentira. Y es impresionante, te gusta más creerte lo que no, y eso es lo que pasa. Hablando de un poquito de internet, ¿habéis visto la noticia esa de Google Maps hoy? Que salió en el telediario. ¿Qué? No, no me he enterado. Google Maps dicen que no cometen fallos y demás, sí, y entonces resulta que ha aparecido un pueblo en Inglaterra que no existe. Como Gijón. Perfectamente mapa, con calles y con todo. Y han ido al sitio un montón de gente y no existe. Dice que lo han colocado allí para los piratas que cogen sus mapas para beneficio propio, saber quién ha pirateado Google Maps. Ah. Ese pueblo no existe. Y hay un pueblo que se llama Fonheim, no me acuerdo cómo era. Y entonces vas allí, vas al Google Maps y efectivamente tú te sitúas encima del pueblo, ves sus calles, sus cosas, y vas de verdad y es una explanada. Y lo han metido así como de esto. Una especie de control de calidad para saber. Un topo allí, y de vez en cuando aparecen mapas en cualquier sitio, en cualquier empresa que surte mapas y que surte GPS y no sé cuánto, dice: joder, si está el pueblo este que hemos puesto, he inventado, ¿esto cómo puede ser? Así que fíjate, van por delante siempre la gente. Me llevaba una sorpresa ahora que hablas de Google, tiene que ver con la informática. Me compré una torre nueva, tenía la mía mala, instalé Windows, instalé Ubuntu, se me ha actualizado ahora Ubuntu solo, y instalé Stellarium, nunca lo había puesto. Stellarium dice que está muy bien. Es una maravilla, ¿eh? Sí, yo lo utilizo, Stellarium, y a mí me parece muy simple y muy... Pero bueno, ¿eh? Y muy útil, a mí me parece estupendo. En el Linux, sí, sí. Y es gratis y tal, y fin. ¿Y Celestia, la has instalado? No, Celestia no, pero en Ubuntu. Sí, en Ubuntu o en Windows. No lo he puesto. Pues instálatelo. ¿También? Bueno, ¿te lo contáis aquí? Celestia. Yo lo tengo, el Stellarium, y además como te permite enfocar de donde tú quieras, yo tengo el cielo que se ve desde mi balcón. Uh-huh. Lo tengo... Cuando yo lo enciendo, sale el cielo de mi balcón. Y entonces le doy para adelante, para atrás en las horas y tal, para ver qué es lo que va a aparecer por ahí. Y entonces, cuando sé que va a aparecer algo interesante o algo, le doy y veo la hora a la que va a salir, y entonces pongo el telescopio. ¿En la ventana? Sí. Claro. Sí. Y es bastante útil. En mi ventana veo lo que me interesa. Pues sí, está muy bien. Uh-huh. Bueno, yo puse Stellarium, que no lo... Había oído hablar de él, pero nunca lo había puesto. Y cuando lo vi, digo, esto merece realmente la pena, ¿no? Sí, sí, en programas de astronomía merece mucho la también, pena. También te pone la... tiene una opción para que se vean las constelaciones, pero tiene otra opción para que se vean las constelaciones de otras culturas. Es decir, las constelaciones según los indios, ¿me comprendes? Inca, eso, Stellarium. Stellarium. Stellarium. Uh-huh. Muy bien. Pues sí, la verdad que sí. Ahora con todo el tema este del 2012 que nos van a dar a mí. Y software gratuito. Y software gratuito, además. Gratuito, total. Sí, sí, yo lo tengo claro. Yo que quiero cosas muy rápidas. Hablando de Google, sabéis la portada de hoy, ¿no? No, no la he visto. Cuando hacemos esto, la voy a acercar. ¿Vi el otro día la caponata? Sí, pues hoy fíjate quién es el que está ahí. Mira. Las letras de Google son galletas. De las galletas. Son galletas. Y los ojitos, los dos ojos del monstruo de galletas son los dos ojos del Google. Mira, sí, a mí me encanta las tonterías. Las tonterías de Google son graciosas, ¿no? Sí, está muy bien. Bueno, dicho esto, veo que tiene usted ahí la revista Sky and Telescope. Y el astronomía, el tribuna de astronomía. Quiero comentar nada más que una cosa, porque resulta que sin haberlo deseado, pues he salido en la revista. Ah, ¿sí? Yo. En la agrupación hermana. Y no en la sección Se Busca. Y no en Se Busca, ni nada. Ni en Suceso. Resulta que la agrupación a la que está dedicada, sabéis que dedican una parte a la agrupación astronómica, que hace ya hemos salido nosotros, pues es el Grupo Astronómico Portuense. Uh-huh. Los más vecinos de todos. Y vienen tres fotitos sobre actividades. Viene una en el campo, otra en el planetario de la UCA. Sí. Y viene una en un Star Party de hace 2003, lo viene aquí, Buena Vista 2003, que yo uh-huh. estuve allí y estamos viendo con un helioscopio viendo el sol, viendo el presidente Juan Antonio enseñándonos el sol, y estoy en primera fila mirando, ¿sabes? Y entonces viene pues sus proyectos, sus actividades realizadas, en fin. Uh-huh. La agrupación el grupo hermana astronómico portuense, uno de los de la provincia, como sabéis, con Solera y con el que mantenemos buenas relaciones. Ya llevan tiempo en el puerto. Sí, sí, ¿eh? Sí. Creo que viene por aquí el 2000, septiembre de 2000 se constituyó. Ayer vienen trabajando desde el 87. Ayer no, esta mañana me han dicho, oye, hay un curso de astronomía en Chiclana. Y para mí no me ha llegado información ninguna. No sé si sabéis algo. Porque si se hace en Chiclana... Ni lo ha pasado Jesús, que Chiclanero y debía de saber, vamos. No, pero normalmente no. me llegan correos de San Fernando, llegan, de Cádiz, sí, sí. Pero no. Uh-huh. No sé. Ya lo enteraremos de. Bueno, que nosotros los cursos. Uh-huh. Aunque ya hemos dado bastante. Ya la época de los cursos los pasamos, ¿acordáis? Sí. Pero bueno, no está mal, ¿no? El curso para los principiantes, pues sí. Bueno, pues después de ver la revista esta, el Sky ante el Scoque, eso es delito, ¿no? El Sky, traigo el Sky de octubre, porque el de noviembre ya lo tengo en las manos, pero quiero leerme el artículo bien y traerlo el jueves que viene a propósito de los desastres del 2012. Ya los incas lo sabían. Todo lo que podría causar, ¿no? ¿Pero qué es lo que día del juicio final, ¿no? ¿Qué va a pasar en el 2012? ¿Qué es lo que pasa? Pues que se acelera la pepa. Aparte. Sí. Y los 200 años del Colegio Beaterio de Jerez. También, ¿no? Y aparte. Pues bueno, viene. Que se acaba el calendario. Un listado de las grandes catástrofes que podrían ocurrir. Viene la explosión del parque de Yellowstone, por ejemplo, del volcán de Yellowstone. Sí, pero eso puede explotar cualquier día. Sí, pero yo no sé por qué viene para el 12, o sea, tiene que pasar algo en el 12, porque un volcán puede explotar cuando le dé la gana. Que sin agua. O la isla de La Palma se puede venir abajo y hacer un maremoto también el día que le dé la gana también. No entiendo por qué, pero bueno. Esta revista me centro en dos artículos. Tienen muy buena pinta, le he echado un ojo, no, porque ahora de tiempo está uno escaso. Uno de ellos habla de que tras los descubrimientos de exoplanetas y de sobre todo las investigaciones de los extremófilos, de la posible vida en ambientes muy extremos, hay que replantearse el tema de la zona habitable en los sistemas solares. Que antes decíamos que con una estrella tipo Sol, pues hay una distancia tal, que si la estrella... eso hay que cambiarlo, porque se ha visto que hay condiciones en las que aparentemente antes se descartaba la vida y ahora pudiera surgir diferente ya la vida sí, superior, macroscópica, la microscópica, estamos hablando de la pequeña. Y es muy interesante porque viene según el tipo de estrella, la banda nueva y por qué se amplía y el si acaso pues ya hablaremos un poquito más en profundidad. Y la segunda artículo es análisis de estrellas que están a punto de explotar, ¿no? Como como 2000 RS o Fuji o otras que ya le han echado el ojo los astrónomos, que están haciendo cosas raras y están detrás de ellas monitorizándola para, por si acaso, podemos ver desde el del instante cero alguna explosión y no verla ya cuando ya ha ocurrido, siempre con unos días de retraso, como normalmente hay muchos ocurren en la red liada y muchos de estos de avisos de nova descubierta en no sé dónde, supernova en la galaxia, pues hay en la estrellas candidatas que están detrás de ellas para ver si se puede coger desde el instante cero. Definición de cosas raras. Pues por ejemplo, pulsos, cambios de diámetro apreciable en poco tiempo, por ejemplo, pasa a Eta Carina. De todas formas, si estalla una estrella, aquí hay poco sitio para esconderse, ¿no? Si está cercana, hay poco sitio donde esconderse. Claro, voy a hacer pregunta de. Si está cercana, pregunta el día del juicio final, fijo. Pregunta de Perogrullo. Sí. Que estalle una nova de esta lejana, ¿no? Sí. Cuando llega la explosión aquí, los efectos de la explosión, que supongo será todo tipo de rayos, ¿no? Sobre todo los gamma. Los gamma. Los gamma, y si se han transformado, pues X. ¿En la zona opuesta del planeta que no dé de cara a la estrella, pasaría algo? Porque los rayos atraviesan el planeta, ¿no? ¿o no? Sí, pero vamos, que ese es un, es, no, es un, no es un rayo que venga puntual, es un chorro. Acaba por dar la vuelta a la Tierra y darle a todos los lados. O sea, no, ah, sí, que no es un pum. No es un, no, no es un flash, es un, unos rayos que vienen para acá. Como la luz del sol. La luz del sol no es un, no es un flash. Es cuando un, hay una llamarada del sol también en, acaba envolviendo eso es. Al planeta y afectando. Además, si el pulso no es, lo, es corto, en la atmósfera también, esos rayos muy energéticos que entran en las capas altas se transforman y hacen una cascada de partículas. Eso tarda tiempo y aunque... a la persona que esté detrás, como dices tú, que esté a la sombra de la explosión, la atmósfera se, digamos que se carga de esa energía porque se reparte y le llega energía, no del mismo modo que fuera directa, pero parte de la energía la, la pillaría uno que estuviera en el hemisferio opuesto. Además, aparte, si... si es muy lejana, porque evidentemente si fuera cercana nos... No, ahí no es donde meterse. Nos mataría a todos. Si es lejana, esos rayos al llegar a nosotros no van a ser un instante. Estarán llegando durante mucho tiempo. Y el que esté detrás, el que esté en la zona oscura del planeta, 12 horas después va a estar en la de cara. Sí, sí, o sea que va a haber poca diferencia. Uh-huh. Pero tenía yo la duda esa, bueno. Ha quedado resuelta. Nos quedan tiempo todavía. Si queréis podemos hablar, ya lo hemos hecho al principio del programa, o si queréis podemos poner una pausita musical, como queráis. ¿Hacemos descansito? Sí. Pues llevamos un tiempo charlando, sí. Pero esperarse no callaros porque yo tengo que buscar por aquí algo que poner yo. Bueno, puedo terminar de comentar, yo nada más que comentar, sí. lo del Grupo Portuense, algún artículo coméntalo interesante que venga tú, y mientras yo busco aquí que la viene un artículo sobre astronomía profesional de nuestro conocido y amigo David Galadí. Sí. Hombre, sí. Sí, señor. Es bastante técnico el número de este mes de astronomía. Le decís tribuna, pero ya no se llama tribuna. Se llama astronomía directamente. Ya se llama solo astronomía. Es la costumbre de tantos años. Viene bastante de astrofotografía profesional. Viene otro artículo de cómo refrigerar la cámara para evitar ruidos y tal. En general, bastante técnico. Quizá el artículo más interesante, no técnico, pues sea el homenaje a Carl Sagan por los 75 años, que me parece muy... muy bueno. El resto, como te digo, bastante técnico. El de astronomía profesional pues viene como desde el observatorio de justamente en Calar Alto, que es donde trabaja David, pues se dedican a hacer fotografía pues eso, profesional, con los telescopios que ellos tienen y los medios. También te hacen una muestra de las fotografías que está tomando el Hubble una vez reparado. Mejorado, pues una muestra de lo que está sacando actualmente ahora para que, digamos, su nueva y última etapa. Bueno, pues hacemos la pausita. Nos vamos con una... Es una banda sonora, pero las bandas sonoras tienen que ser de películas. Pero esto no fue banda sonora de película, fue banda sonora sin película. Pero para mí fue genial, que fue la Guerra de los Mundos de Jeff Wayne, ¿eh? H.G. Wells. Exacto, y este hombre la musicó con la voz de Richard Burton aquí. Y la ponemos un ratito, unos 5 minutos, y volvemos nosotros. Escúchenlo porque esto merece la pena, ¿eh? In the last years of the 19th century, that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even considered the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us. We'll be right back. night, on the 12th of August, a huge mass of luminous gas erupted from Mars and sped towards Earth. Across 200 million miles of void, invisibly hurtling towards us, came the first of the missiles that were to bring so much calamity to Earth. As I watched, there was another jet of gas. It was another missile, starting on its way. Spurting out from Mars, bright green, drawing a green mist behind it, a beautiful but somehow disturbing sight. Ogilvy, the astronomer, assured me we were in no danger. He was convinced there could be no living thing on that remote, forbidding planet. The chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. Chances of anything coming from Mars are a million to one, but still they come. Then came the night the first missile approached Earth. It was thought to be an ordinary falling star, but next day there was a huge crater in the middle of the common, and Ogilvy came to examine what lay there. A cylinder, 30 yards across, glowing hot, and with faint sounds of movement coming from within. Suddenly the top began moving, rotating, unscrewing, and Ogilvy feared there was a man inside trying to escape. He rushed to the cylinder, but the intense heat stopped him before he could burn himself on the metal. The chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. The chances of anything coming from Mars are a million to one, but still they come. Yes, the chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. Chances of anything coming from Mars are a million to one, but still they come. Fue una de las películas que más miedo me dio a mí de chico, la primera versión en blanco y negro de La Guerra de los Mundos, ¿eh? Sobre todo cuando la escena en que el hombre, con los protagonistas, están encerrados en una casa y llega la nave y saca esa especie de periscopio. Ese tentáculo con ojo, ¿no? Ahí era que le... ¡Qué miedo! Y luego con la de Tom Cruise no me... impresionó no tanto. No me dio tanto susto, ¿no? No me dio tanto susto. Y también cuando al principio llegan... en son de paz, los terrícolas llegan en son de paz a la nave y la nave se los funde a todos. Esa escena está mucho mejor en Mars Attack. En Mars Attack. Ahí, es por lo que te iba a decir. Cuando suelta la paloma de la paz, el general... Estoy seguro de que Mars Attack lo ha copiado. Claro, claro que sí. Mars Attack era un homenaje a todas las películas de invasiones. A todas las películas de invasiones. Tim Burton, hemos estado hablando de Tim Burton. Ahí. Con esos cerebros. el tema de acabar con los aliens con la canción. Con la cancioncita country y todo, le reventaba la cabeza. Un hallazgo. Era buena, ¿no? Este cantando, ¿cómo se llama el cantante? Y después le daban oportunidades, ¿no? Habrá sido un error de traducción. Le daban otra oportunidad, se presentaban los bichos otra vez, ¡pum! Otra vez a freírlos. Y eran feos, tenían cara de marcianos, ¿eh? Sí. Bueno, este es el himno nuestro, ¿no? El himno de los astrónomos. Sí. A ver... Thank you. la banda sonora de Cosmos, que era de Evangelis. Yo creo que coincidió la emisión en España con la primera televisión en color, ¿no? Ahora no recuerdo, yo creo que lo vi en color. Sí, yo lo vi sí, en color. Sí, yo lo vi en color también. ¿Eh? Fue en el año 80 y algo, sí, ya lo vimos aquí en color, ¿no? Hemos hablado muchas veces de Carl Sagan y seguiremos hablando. La cuestión ahora no es que comencemos de nuevo la etapa, sino decía antes que el próximo día 9 hubiera cumplido 75 años. Ha muerto realmente joven. Realmente joven. ¿Mm? Comparado con Ayala, por ejemplo. Como con Francisco Ayala, ya ves, ¿no? Por eso, 103. O con José Luis López Vázquez, otro de los grandes, otro gran actor. Nació en Brooklyn, en Nueva York, en 1934. Y en 1960 ya se hizo doctor en astronomía y astrofísica en la Universidad de Chicago, ¿eh? Y ya empieza a trabajar. Y, por ejemplo, siempre aprende una cosa o se te olvida y no la recuerda. Él fue el que en 1960 acuñó el término efecto invernadero. Lo que ocurre, él siempre defendió mucho, habló mucho del invierno nuclear, en Cosmos lo habló, ¿no? Le pilló de lleno la Guerra Fría. Y como astrónomo observó Venus y de ahí pues acuñaría el tema del efecto invernadero, supongo, de lo que causa una atmósfera con exceso de CO2, ¿no? Empieza a colaborar en las misiones de la NASA, en las Mariner, y luego en el diseño de las misiones Viking del planeta Marte, que no es cualquier cosa, ¿no? Que fueron las primeras naves que se posaron en el planeta rojo. Entre medias va escribiendo libros, se convierte en un gran divulgador de la ciencia, compitiendo, yo creo, que con Isaac Asimov, ¿no? Que empezó antes que él. Isaac Asimov es otro grande. Por lo menos yo el libro Universo me sirvió de mucho, ¿no? Y por aquí tengo yo, que se me ha ido, tenía el papel por aquí apuntado. Tenía un libro, La conexión cósmica, no sé si lo habéis leído, sí. Que en la serie está muy interesante, se vende a 20 duros, bueno, 20 duros, un euro, en las ferias del libro. Era el libro número uno de la colección Divulgación Científica, muy interesante. Ahí va. Yo lo tengo. La conexión cósmica 1 y el 2 era Introducción a la Ciencia 1. Esos libros coloraditos. Sí. Exactamente. Y ganó un premio Emmy por su programa Cosmos en 1980. Luego se mosqueó un poco con el presidente Reagan en contra de aquella guerra de las galaxias, de poner los satélites con armas nucleares arriba. Vamos muy rápido. En 1985 publica una obra que es El invierno nuclear, y luego publica una novela que para mí es otro hito dentro de la historia de la astronomía, que es Contacto, ¿no? Que luego hicieron la película estupenda. En 1994 publica Un punto azul pálido. Somos nosotros, somos un punto azul pálido, ¿no? Porque en la radio, un punto azul pálido, ¿no? Sonaba más feo, ¿no? Pero en realidad somos así. Y luego publicó El mundo y sus demonios. Y murió, pues, en la ciudad de Seattle, con 62 años solo, a causa del cáncer, ¿no? Que, curiosamente, es la ironía de nuestra ciencia, ¿no? Que somos capaces de posarnos en un planeta lejano. Y todavía no hemos dado, y mira que se investiga en cáncer, ¿no? No hemos dado con la tecla de nuestro organismo, ¿no? Que es lo que nos pasa, ¿no? Ahí lo tenemos en la revista Tribuna, ¿no? De astronomía, ¿no? Fue portada de la revista Time. ¿Qué me estabas dando con el dedo? ¿El proyecto Libro Azul? ¿Qué pasa? No, que arriba en la esquinita pone el auténtico Reagan. Como tú decías que tenía su... Ah, ya, el auténtico Reagan, sí. Sí. No, es que estaba leyendo porque está el libro azul. La revista Time pone Showman of Science, y pone Carl Sagan, y en la esquinita pone el auténtico Reagan, ¿vale? Como haciendo de referencia, me he acordado que lo acabo de ver, y tú dices que tuvo sus problemas con Reagan el tema este, pues aquí en la misma revista están los dos. Tuvo muchas críticas en la comunidad científica porque era muy llano. Pero yo qué quiero que te diga, yo soy astrónomo aficionado a astronomía y un 90% es por él, ¿no? Sí, sí. Y también porque en aquellos tiempos, y en la propia serie Cosmos, defendía mucho, muy claramente, la idea de que no podíamos estar solos en el universo, también. De que era seguro que había vida de un tipo o de otro, ¿no? Inteligente o no inteligente, pero que había vida en el universo, y lo recalca mucho en la serie indirectamente, en un capítulo u otro. Yo que los vi hace unos meses, porque yo no los vi en su día, uh-huh. Y hace unos meses lo estuve viendo, me lo bajé por internet y me parecieron maravillosos todos, y sin embargo ahora esa idea ya está en la mente de todos los científicos, y solo tenemos que abrir cualquier revista. Si abrimos el Telescope Sky, o si abrimos la astronomía, vemos artículos sobre exoplanetas buscando otros planetas parecidos a la Tierra, la contratierra esta, la vida en los sistemas extremófilos, es decir, ya todos los científicos tienen la mira puesta en encontrar efectivamente vida sin que haya habido todavía ninguna señal. Y yo creo que él fue uno de los pioneros, de los primeros en hablar abiertamente de ello y en intentar dirigir las investigaciones ahí. Ahora, ¿tú has visto hace poco la serie Cosmos? Sí, sí. Ya que no pierda actualidad. No, no. Y es del 80, ¿eh? No. Es del 80. Es del 80, ¿eh? Es del 80. En los capítulos que yo he visto, son 13 capítulos, vamos, es la serie completa, además me la he visto por orden. Incluyen unas pequeñas intervenciones de él ya posteriores, sí, de los 90 y tantos o por ahí, sí, para indicar pequeños, algunos cambios de importancia sobre lo que trata el capítulo, ¿eh? Diciendo en el capítulo decimos esto, pero ahora pues se ve que es de esta otra forma. Pero vamos, son mínimos, ¿eh? Son mínimos. No pierde ninguna vigencia ni por la cuestión científica ni por otra cosa. Ni estética, etcétera, que tú sabes que te ves una serie de hace 20 años y a lo mejor te parece ahora un bodrio. Me ha alucinado. Ni efectos especiales. Y el libro sigue siendo una gozada, el libro de Cosmos. Yo lo comparo, ahora que nos han traído por ahí un recuerdito del parque de la ciencia, ¿no? De Málaga. Me he acordado de los tres grandes. Yo pondría a Carl Sagan dentro de un trío de divulgadores científicos que fue los tres. Bueno, en ciencia en diversas ramas, pero Félix Rodríguez de la Fuente. Eso es, sí. Jacques Cousteau y Carl Sagan. Sí. O sea, esos tres hicieron unas series de televisión impresionante, que tuvieron una audiencia las tres. No sé en qué canal el otro día zapeando vi Mundo Submarino, y creo que era una televisión local, Y los tres precisamente tenían también en común la idea de la ecología antes de que estuviera en boga. Los tres, tanto Cousteau con el fondo de los mares, cuando todavía no estaba en los límite que está ahora, ni muchísimo menos, como Rodríguez de la Fuente con el lobo, por ejemplo. Sí, que nadie quería el lobo y él defendía el lobo. Etcétera, etcétera. Y por supuesto Carl Sagan, que tanto te sacaba esas imágenes que se ven en Ágora, es decir, la Tierra vista desde lejos, para que nos demos cuenta de que somos un mundo muy pequeñito y de que tenemos que avenirnos unos con otros, que es al final el mensaje de la película de Ágora, ¿no? Y os acordáis, ya para irnos, lo que me gustaba era la nave de él y los aparatos, ¿no? Que eran unos tubos. Una cosa, ¿no? Escucha. En un futuro de los años 70. Si te das cuenta, en la serie, ni un ordenador, No salen PCs. No sale ordenador, pero. Pero ya había. Una especie de ordenador del futuro, es decir, era táctil. Era táctil, La biblioteca así, galáctica. Y empezaban a salir imágenes de la mesa. Era una especie de. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo. Una hora y media hablando de astronomía. Hemos hablado muchas cosas. Y el jueves que viene, pues más. Y nos quedamos con el cosmos. ¿Qué significa cosmos? Es lo contrario a. Caos. Pues si sabemos lo que es caos. Desorden, cosmos, orden. Ahí va. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves, buenas noches.